Voces bajo el ceibo, conversaciones a la sombra de un árbol, al aire libre, en espacios abiertos, no importa cuán cerradas se vean las paredes en una ciudad. Voces bajo el ceibo, un programa producido por ECO, Educación y Comunicaciones y Ceibo Ediciones. Voces bajo el ceibo, palabras a la sombra de la producción literaria. Conduce este programa el escritor y director de Ceibo, Dauno Totoro. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Voces bajo el ceibo. En esta oportunidad tenemos a dos autores de la editorial Ceibo que se enmarcan dentro de una conjunción de géneros que son difícilmente diferenciables entre ellos. Estamos hablando de la investigación periodística, la crónica, el ensayo. Es muy difícil definir la frontera en este tipo de géneros. Pero trataremos de encontrar alguna mínima identificación en esta conversación que tendremos con Tito Tricot, que está aquí con nosotros, autor de dos libros ya publicados por Ceibo, Autonomía, Movimiento Mapuche en Resistencia, y el libro Valparaíso Golpeado, en coautoría con una serie de otros autores de la ciudad de Puerto, y que prontamente saldrá en Ceibo Ediciones con un tercer título de crónicas y reportajes de este autor, durante los años que comprende el periodo entre 1995 y 2014 en el proceso de resistencia mapuche. Y está con nosotros también Sergio Rodríguez, que viene desde Venezuela, ha publicado con Ceibo muy recientemente el libro La Balanza de Poder. Entonces les damos la bienvenida y nos gustaría que primero Sergio nos dijera qué hace por estas tierras y dentro de qué género más o menos enmarca él el trabajo que hace. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar esta conversación sobre un tema en el cual uno ha entrado sin saberlo. ¿No? Estoy en Chile nuevamente, invitado a un evento el sábado para hablar sobre el tema de la constituyente y bueno, aprovechar para visitar a algunos amigos. Muy bien. Y Tito, tú tampoco vives aquí en Santiago, desde donde estamos grabando este programa, eres habitante obstinado del puerto de Valparaíso. Sí, yo vengo llegando de otro país también, Valparaíso, y me estoy muriendo de frío aquí en la capital. Pero igual contento de que me hayan invitado aquí a este conversatorio y poder explayarse dentro de las posibilidades acerca del trabajo que uno realiza y que hemos tenido la posibilidad de hacer también publicando libros con Ceibo. Mira, cuando uno escribe para medios de comunicación, por lo menos, yo sé que los tres hemos tenido experiencia en esto y tenemos experiencia permanente, ya sea a través de columnas de opinión o reportajes, qué sé yo. Uno sabe que el trabajo de generación de estos artículos, de estas obras pequeñas de literatura y no literatura a la vez, suelen tener una vida efímera. Eso cambia cuando uno escribe un libro. El libro tiene por sí mismo, por su constitución, la posibilidad de permanecer más en el tiempo. Y al mismo tiempo conlleva una responsabilidad mayor. Entonces, ¿ustedes están trabajando actualmente para medios de comunicación además de la elaboración de libros? Sí, en mi caso en Venezuela regularmente soy analista en temas internacionales para la televisión, algunos canales nacionales, también para canales del exterior, como Russia Today, para la televisión china, eventualmente para Telesur, y tengo una columna semanal en el periódico Ciudad Caracas, y esa columna se reproduce en varias páginas, en varios blogs, uno en Costa Rica, otro en el propio Venezuela, y también se publica aquí en Chile en la página de la radio de la Universidad de Chile. O sea, es nutrida la experiencia concreta y cotidiana que sigue haciendo respecto de los medios de comunicación que tienen esta vida más efímera, ¿no? Sí, la verdad que es una cosa de los últimos, yo diría, de los últimos 5 años. Para mí no ha sido una actividad permanente en mi vida. Desde hace unos 5 años para acá he, digamos, incrementado este tipo de actividad. Que efectivamente, sobre todo en el caso de los medios audiovisuales, tiene mucha más receptividad que los medios escritos. Y eso es muy interesante porque sobre todo en Venezuela, en el proceso que se vive, eso te genera, por ejemplo, muchas invitaciones a barrios, a organizaciones de estudiantes, de maestros, consejos comunales, que te invitan para debatir de alguna manera los temas que uno, sobre los cuales yo escribo, que son temas internacionales. Entonces es muy interesante porque te sales de la academia, te sales de las aulas y vas a producir un debate directamente con los sectores populares, lugar donde ellos desarrollan su actividad, y es un tipo de debate que, en tanto no es académico, está mucho más vinculado a la propia actividad cotidiana de esos ciudadanos, sea cual sea la que desarrollan. En la columna, en el periódico, también es interesante, porque se suele pensar que los temas internacionales son cosas de gente que sabe mucho. Y una de las cosas que yo trato de hacer es deselitizar la idea de que las relaciones internacionales es de gente sabionda, sino que, como cualquier otra ciencia social, es algo que toca directamente la vida y la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y eso me ha hecho, este es un periódico muy popular, y eso me ha hecho tener una llegada hacia sectores que para mí me producen un retorno, un feedback muy, muy interesante de cómo estos sectores populares, sectores de pobladores, de estudiantes, reciben la información y cómo la debaten, cómo la incurren, y las propias reflexiones que se generan, que te da una mirada distinta que la mirada que te puede tener uno desde la academia. De acuerdo, Sergio, pero ¿y entonces tú qué esperas de un libro como objeto? Mira, ¿cuál es la diferencia entre esto? Porque no es academia, no es contacto directo con la gente, no es discusión en vivo y en caliente. El libro está asociado, digamos, a un periodo de soledad, tanto al escribirlo como al leerlo. Mira, los libros que yo he escrito hasta ahora, que son yo solo, son como 7, 8. Tengo participación en varias compilaciones. Como tú decías al comienzo, el libro es algo más que supera la coyuntura. Cuando uno está escribiendo un artículo que se va a publicar un día determinado, uno está pendiente de la coyuntura, porque sabes que ese artículo tal vez la semana que viene ya no tiene ningún valor. Cuando uno escribe el libro, uno tiene, por lo menos cuando uno escribe ensayo, ciencia social, cuando uno escribe este tipo de cosas, uno tiene que saber que está escribiendo más sobre la estructura que sobre la coyuntura. Entonces tiene que tener la capacidad para permanecer en el tiempo y entender fenómenos que están a veces en desarrollo, que no han terminado de decantar. En mi último libro, creo que lo conversamos en una ocasión, si hubiéramos tenido 15 días más, 20 días más, yo le hubiera agregado un capítulo sobre Crimea y sobre Ucrania. Y cualquier lector puede decir, bueno, ¿por qué este libro no tiene este tema? Y más que entró a imprenta justo cuando yo diría que incluso coincidió los días. Y vamos a hablar de ese tema en el próximo bloque, pero antes, en el próximo bloque vamos a partir con Tito, porque Tito tiene una larguísima trayectoria de publicación en medios periódicos y resulta sumamente interesante saber cuál es su relación con este oficio, al cual viene a agregar ahora el de autor de libros. Pero antes queremos hacer una pequeña pausa para saber qué es lo que estamos escuchando de fondo, qué es esta música que nos ha acompañado. Oye, che. Bienvenidos a nuestro espacio musical en Voces Bajo el Ceibo. Hoy tendremos de invitado a Alonso Núñez, artista oriundo de la región de Aysén, quien prefiere ser llamado ciudadano de la Patagonia. Alonso, hijo de padres músicos, lleva más de una década componiendo y cantando al fin del mundo, pero se hizo conocido en el país cuando debió defender a través de su música la causa Patagonia sin represas, de la que surgieron canciones como Con la rabia y Canción contra el miedo. Durante 2013, y luego de haber recorrido con su obra todo Chile y lugares como Argentina o México, produjo Volviendo a ser un pez, su primer disco en solitario. En este trabajo, Núñez nos habla sobre el Chile actual, con sus problemáticas sociales no resueltas, como también de sus sueños y recuerdos. Los dejamos con El Gran Señor, que interpreta junto a los músicos José Manuel Latus y Caña Quemá. Ordena fuego. Oye, che, para terminar, me traje todo el sabor de Caña Quemá, directamente desde el Bronx del puerto, y desde Santiago a mi hermano José Manuel Latus, Chiclo. has visto al gran señor de corbata y veri limpio dirigiendo esta cuestión de un lado a otro corriendo un maratón discutiendo con encono sobre el crudo y su valor. Encuentra hermoso salir en televisión con las manos desarmadas y ya es otro el que murió. Ordena fuego con tal decisión. De seguro si la sangre no manchará su gran mansión. Y mientras tanto el gran señor sentado en su oficina cuenta, ríe y hasta opina de las bajas del día de hoy. Y va mirando en la televisión cómo su mano asesina de un solo golpe fulmina a 10,000 niños por error. Escucha gritos ni sirenas del dolor. No sé si siente el hambre o las manos que cortó. No pide disculpas, fue solo un error. Y no me llames asesino, que yo soy tu salvación. No sé si has visto al gran señor que hoy se viste de cobarde, peleando igual que su padre, desde un gran sillón. Y mientras tanto el gran señor, sentado en su oficina, cuenta, ríe y hasta opina de las bajas del día de hoy. Y va mirando en la televisión como su mano asesina de un solo golpe fulmina a 10,000 niños por error. Y mientras tanto el gran señor dibuja a Fabián y va mirando en la televisión figurita el que está de presidente. Y mientras tanto el gran señor figurita viene engañando, figurita viene estafando. Y va mirando en la televisión. Ay, cuídate caña quema, ay, cuídate caña quema. Y mientras tanto el gran señor escucha la canción que te trae el trovador. Iba mirando en la televisión como su mano asesina de un solo golpe fulmina a 10,000 niños por error. Bueno, estamos de regreso ahora en el segundo bloque y la idea es que Tito, que tiene una experiencia muy dilatada en la publicación de artículos y de reportajes y de crónicas en medios periódicos, pero que además tiene la particularidad de que no se tratan de temas diversos, de que un día habla de las flores y al día siguiente de, qué sé yo, de la guerrilla, sino que ha seguido con constancia temáticas que tienen que ver con la resistencia. Entonces, háblanos un poco de lo que ha sido tu oficio como cronista y como reportero, y a la vez, ¿cómo lo empalmas con tu actividad académica de investigador? Bueno, primero que nada, en términos profesionales, yo no soy periodista, así que entendemos como periodista aquel que estudió en la Universidad de Periodismo, pero sí soy periodista de corazón, porteño de nacimiento y humano de casualidad, supongo yo. Pero sí, siempre me ha intrigado y siempre me intrigó el poder mirar desde otra manera lo que hace, dice, sueña la gente. Y en el caso particular, los temas en los cuales yo he tratado de especializarme, aunque eso de especialista tampoco me gusta mucho, pero aquellos temas que conozco un poco más son el tema indígena, particularmente el mapuche, y el tema que tiene que ver con la resistencia contra la dictadura, los derechos humanos, la memoria colectiva. Y esa experiencia para mí ha sido muy enriquecedora, particularmente, porque así lo entiendo yo, el periodismo, porque ha sido hecho con la gente. O sea, aunque suene a lugar común, y creo que lo hemos conversado otras veces, uno puede trazar algo, uno puede decir cosas, pero en definitiva los que están hablando ahí son los actores del mundo de la vida, es decir, en este caso los mapuches, la gente de las comunidades, o como no puede ser la gente que participó en la resistencia contra la dictadura. Entonces, no ha sido un oficio en soledad, ni siquiera al escribirlo, ¿no? Y eso de la inmediatez o no, de tomar en cuenta la coyuntura, ¿no? También va a depender mucho del artículo que esté escribiendo en ese momento, del texto que esté escribiendo. Algunos son de mediano plazo, otros de más largo plazo, y otros que son absolutamente puntuales, contingentes, y que hay que escribirlo en ese momento. Y también depende del formato. Si un reportaje te lleva más tiempo, si una crónica, está lo mismo. Y los artículos de opinión, que generalmente, en mi caso por lo menos, no sé en el caso de Sergio o tuyo, son más rápidos. Y son más rápidos porque la coyuntura sí lo exige. Entonces, entregar una opinión política, que es lo que a mí me interesa por lo menos, una opinión política necesita ser hecha rápidamente, lo cual no significa que no sea reflexionada, lo que es muy distinto. Y en este tema de lo periodístico o lo académico, yo creo que tiene que haber una cierta unicidad. Es decir, yo no puedo concebir la academia sin el trabajo en terreno de mis alumnos, sin que ellos investiguen, sin que ellos puedan vivir la realidad que vive la gente, que además ellos son parte de ese mismo mundo, no es que sean aparte. Pero claro, la universidad de alguna manera también es un poco una burbuja. Entonces hay que reinventarse de alguna manera, reinsertarse en ese mundo del cual ellos mismos vienen. Entonces, cuando yo hago sociología, que es mi profesión, o cuando escribo, tal vez cambien las palabras, tal vez cambien la oración, el uso de las palabras, pero en definitiva uno está tratando de transmitir lo mismo. Esto de la inmediatez o de que algo sea contingente o no, también tiene que ver con la frecuencia o con la forma en que los temas se van repitiendo en la historia. Y cómo aquello que pareció dejar de ser contingente en algún momento, uno se da cuenta de que no dejó la contingencia en ningún instante, y que la contingencia además es la fracción de un proceso más largo. No, la contingencia no es sola porque sí. Hablemos ahora, por ejemplo, ¿qué opinas tú de las recientes declaraciones de este historiador, patriarca de los historiadores de la Universidad Católica, Villalobos, que aparece diciendo que los araucanos, no los mapuches, porque dicen que son araucanos, no tienen ninguna forma, ninguna estructura histórica que permita garantizar una cierta autonomía ni un cierto control territorial? ¿Qué crees tú, un calle como Villalobos? Bueno, de hecho yo, y disculpa que sea tan autorreferente, porque me produce un poco de pudor hacerlo, pero yo le respondí a esas declaraciones que le hizo en el Mercurio y en otros medios, ¿no? Que se llaman simplemente un par de palabras a Sergio Villalobos, donde simplemente lo retrataba tal como es. Es decir, él es un fascista, lisa y llanamente. Fascista, racista, como son los muchos representantes de la clase política chilena que no lo dicen abiertamente, o lo dicen con otras palabras, o lo revisten con términos un poco más aceptables, políticamente correctos, ¿no? Él lo dice claramente. Para ellos no existe el pueblo mapuche. El ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura no hace mucho también decía que de qué hablan si aquí no hay mapuche. Aquí hay chilenos, hay descendientes de chilenos, hay descendientes de italianos, hay descendientes de alemanes. Y los mapuches son lo mismo. Y si no les gusta, que se vayan. Esa es la actitud racista, etnocéntrica y claramente fascista de ciertos sectores de esta sociedad, que por lo demás nació negando a los pueblos nació negando a los pueblos originarios. O sea, la construcción del Estado-Nación en Chile se hizo, y en América Latina se hizo negando a los pueblos indígenas. Es su piedra fundamental, ¿no? La primera piedra que se pone es la piedra que se pone con, y se pega con sangre de los pueblos indígenas de este continente, ¿no? Si no hay construcción social. Mira, y a propósito de esto, de los historiadores del presente y de lo que están diciendo, y el cómo el trabajo de investigación puede o no hacer mella en un discurso oficial. Fíjate que, Sergio, que en los nuevos planes de ajuste del Ministerio de Educación, la principal víctima en términos temáticos, en la malla curricular de los estudiantes que van al colegio, que saliendo del colegio van a ir a la universidad y van a ser ciudadanos de este país, la principal víctima son las asignaturas de historia. Y se ha reacomodado la malla curricular en esa asignatura, poniendo en consideración que, en realidad, ¿para qué vamos tanto para atrás? La historia comienza con el siglo XX. Entonces, si vamos a enseñarle algo a los cabros en los colegios, hablemos del siglo XX como historia antigua y del siglo XXI como historia contemporánea. Y en ese plan, la historia del mundo comienza con la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que luego de 4 años termina. Y luego hay otra guerra que comienza en el 40 y termina en el 45. Y de ese modo se va metiendo en caja de estanca lo hecho fundamental del siglo XX, sin ninguna relación con los siglos precedentes y sin ninguna relación con lo que está sucediendo hoy en el siglo XXI. ¿Tú ves cierta, desde tu perspectiva, es amenazante esta mirada de la historia? Muy amenazante porque la historia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la historia de nuestro país en América Latina y en general la historia de América Latina, escrita en los últimos 200 años, ha sido escrita por la oligarquía. Entonces, nosotros, nuestro certificado de nacimiento como países independientes es un certificado deformado. El propio concepto que se le dio a las luchas por la independencia, el proceso de construcción de los Estados-Nación, es todo falsificado. Toda la historia que estudiamos, y esto es un descubrimiento mío, no vayan a pensar que es un antiguo, un descubrimiento de hace unos años en que me he metido a estudiar un poco más la historia, es toda una historia falsificada para justificar la primera gran justificación que tenemos en nuestra región, que es que la historia parte después de la independencia. Mira. Y eso niega precisamente los pueblos originarios que resistieron durante 300 años desde la llegada de Bueno, este tema del que, el que abordaremos en el próximo bloque es precisamente el que tiene que ver con los montajes históricos. El montaje como mecanismo de construcción histórica. De eso estamos hablando aquí en Voces Bajo el Seibo. Vamos a ir a una breve pausa, una pausa informativa, y regresamos inmediatamente. Una nueva presentación del documental Extraño Ciento, que habla de los exiliados del primer gobierno de la Concertación, se realizó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, con presencia de uno de los afectados por el destierro de la democracia, encabezada en ese entonces por Patricio Elwin. Héctor Maturana, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien participó en el atentado al dictador Augusto Pinochet. Maturana, condenado a 20 años de exilio, destacó el aporte que hace el documental en dar a conocer el tema. Después de 20 años que estoy en Chile, pienso que este documental ha sido un documental que se atreve a decir cosas que antes no se decían. Y hay gente que está condenada a más de 40 años y que ya tienen cierta edad y de hecho seguramente no van a ver su patria, van a morir afuera. Frente a la manera en que los diferentes gobiernos post-dictadura han enfrentado la situación de derechos humanos y en particular el destierro al que fueron sometidos estos expresos políticos, Maturana opina que no hay gran diferencia en cómo lo habría hecho la derecha. Los gobiernos de la Concertación han enfrentado todos los conflictos, digamos, no un conflicto nuevo para ellos, ni un conflicto que les quite el sueño tampoco. Entonces, como enfrenta todos los conflictos, la educación la enfrenta esquivando un poco, engañando. Si tiene que hablar sobre una reforma tributaria, también va a negociar de forma engañosa. Entonces, esto es un conflicto para ellos, porque finalmente no tiene nadie que reivindique esta situación. El excombatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se refiere a su reencuentro con el país que lo exilió hace 20 años, días después de haber vuelto a pisar las calles de Santiago. Por un lado, mucha esperanza, uno viene con una obertura de espíritu con una rabia también por cómo lo han tratado en estos años. Esa es la verdad de las cosas. Porque más que mal yo estoy aquí, pues, bueno. Estoy pisando tierra chilena y cumplí mi condena a pesar de que pedimos un indulto hace 10 años atrás, bueno. Le pedimos un indulto a Bachelet, bueno. No lo concedió, ni siquiera contestó, weón. Bueno. ¿Tú entendí esa weá? O sea, podía entender la soberbia de estos weones. El documental Extrañociento, dirigido por Mauricio Ahumada, prepara nuevas presentaciones en diversos escenarios y ya se ha presentado antes en Matucana 100 y la Universidad de Concepción. Estamos con Sergio Rodríguez, con Tito Tricot, en Voces Bajo el Seibo, y aprovechando la presencia de un analista internacional. Quiero comentarle algo que me ha sorprendido a mí, en lo personal, mucho en los últimos días, que he tenido la oportunidad, me han llegado a través de internet unos videos hechos por periodistas independientes que están en este momento en las calles de las ciudades en conflicto en Ucrania. Y he visto manifestaciones de los ucranianos antirrusos en las calles, portando capuchas negras, suásticas en sus antebrazos, antorchas y cantando, haciendo Heil en las plazas públicas. Y yo al principio pensé que era la representación de alguna obra que tenía que ver con algo que hubiese sucedido en aquel territorio en 1943 o en 1944, pero no en 2014. Y mi pregunta es, Sergio, de alguna forma u otra, No es que se había acabado la Segunda Guerra Mundial y antes había habido otra guerra que también se había terminado, que era la del 14 al 18. ¿Qué pasó con esta guerra? ¿Son guerras permanentes? La guerra, el concepto de guerra es que la guerra es la continuación de la política por otros medios, dijo Clausewitz, y Lenin le agregó por medios violentos. De manera que la guerra, en ese concepto, puede haber terminado, pero la política no termina. Y en algún momento la política se transforma en guerra y en otro momento no. Es posible que la guerra como conflicto bélico haya terminado, pero la confrontación no ha terminado. Y la confrontación se da entre un sistema, el sistema capitalista, un sistema voraz, que necesita mantener un modelo de consumo, que necesita hoy salir de una crisis a la que lo llevó ese modelo de consumo, y que la principal potencia que soporta este modelo hoy está en crisis y está en juego la posibilidad de seguir sosteniéndose como potencia hegemónica en el siglo que ya lleva transcurrido una década y media. En esa medida, la conflictividad no ha terminado. La guerra, en tanto confrontación entre dos ejércitos, hoy no necesariamente se manifiesta así, porque hoy hay un ejército mucho más poderoso que son los medios de comunicación. Entonces, en la medida en que estos medios de comunicación son controlados, este ejército es controlado y puesto en funcionamiento para lograr los mismos objetivos que hace 50, 100 años se lograban por vía militar, cuando hoy tú lo puedes lograr eso por vía mediática, construyendo verdades, falsificando verdades, te ahorras muchos recursos, te ahorras muchas vidas humanas de las potencias agresoras generalmente, porque las vidas humanas de los países agredidos generalmente no les interesa a los agresores. No tienen valor. Nadie habla de que la invasión de Estados Unidos a Irak costaba 1.400.000 civiles iraquíes muertos. Entonces, en esa medida, lo que está en juego, yo esto utilizo mucho una frase, una idea del presidente Correa, que dice que lo que estamos viviendo no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y el cambio de época pasa precisamente porque determinados paradigmas, determinados soportes sustantivo, ya no solamente de la sociedad en la que vivimos, ya no solamente, si nos vamos retrocediendo en el tiempo, ya no solamente de, si vamos a Chile, del periodo este de la postdictadura, o del periodo de la dictadura, o del periodo que se vive desde la independencia, sino que el cambio de época tiene que ver con los parámetros fundacionales de esta forma de democracia que vivimos, creada en Grecia hace 2.500 años. Entonces, cuando tú te cuestionas elementos, porque hoy ya, por ejemplo, se dice que durante muchos años nos dijeron que las elecciones eran elemento fundamental para hablar de democracia. Hoy ya las elecciones no tienen ningún valor. Nos hablaron del concepto de mayoría. Resulta que ahora los presidentes los eligen la minoría. Un 20%. Cuando tú sacas el 50%, del 50% que vota, estamos hablando de un 25% de los ciudadanos. Entonces, los propios soportes que dan fundamento a la sociedad que vivimos, comienzan a ser cuestionados tal como lo denunció el presidente Allende en su discurso del 4 de septiembre de 1973. Una semana antes del golpe de Estado, él dijo: crean instituciones y las derrumban cuando no les sirven. Premonitoriamente lo dijo para Chile, pero eso está pasando hoy en todo el mundo. Premonitoriamente el presidente Allende lo dijo. Entonces, estas imágenes que tú planteas y que son manipuladas, son manejadas, mañana esas mismas imágenes aparecen como que ocurren en Venezuela o en Bolivia y que son órdenes del presidente Evo Morales o del presidente Daniel Ortega, y se construyen verdades a partir de eso, permiten generar las políticas necesarias para lograr los mismos objetivos que hace 50 o 100 años se hacían con las invasiones directas con ejército. Entonces, no necesariamente el concepto de guerra hay que entenderlo en su carácter bélico, sino que hay que entenderlo precisamente como continuación de la política. Exacto, o sea, las guerras no terminan porque se acaba el combate. El combate se traslada a otro escenario. Y mira, en Mapungun hay un concepto que es el Ningwenen, que es el engaño. Es la forma en que se engaña para crear verdades. Si todo lo que tú acabas de describir respecto del mundo lo trasladáramos a Chile, sería una radiografía virtuosa de cuál ha sido la política de represión y la política de estrangulamiento y de bantustanización del pueblo mapuche. Entonces la pregunta también, la que yo te hice hace un momento, sería válida para hacerse ratito. Estamos hablando, no es que se haya acabado esto de la campaña de pacificación de la Araucanía, y si no se ha acabado, entonces, ¿por qué siguen habiendo estos allanamientos masivos? Y la otra pregunta asociada es, ¿y esta nueva voluntad que aparece en los últimos días en el gobierno de Michelle Bachelet y con el intendente Huichumilla, está marcando alguna tendencia de mejora o es otro Ningwenen? Mira, yo creo que este tema de los montajes históricos y de los grandes entramados narrativos que se han realizado a través de la historia, no solamente en Chile, son una constante, son algo permanente. Y en el caso del pueblo mapuche, de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, es exactamente lo mismo. Aquí el Estado chileno no solamente es etnocéntrico y racista, sino que además es absolutamente esquizofrénico. Entonces, y bipolar, además. Entonces tiene momentos de pasión, tiene momentos de acercamiento al pueblo mapuche, como lo puede ser, por ejemplo, lo que está planteando hoy día la nueva mayoría, que de nueva no tiene mucho y de mayoría tampoco, por lo que acaba de decir Sergio, ¿no? Que la minoría de la gente votó por el actual presidente. Tiene su momento de acercamiento, de como bailar la cueca, ¿no? De encantar a ciertos sectores del pueblo mapuche para engañarlo. Y por otra parte tiene aquellos momentos de absoluto racismo, desprecio, violencia, agresión contra el pueblo mapuche. Y yo creo que la política indígena aquí en Chile no ha cambiado para nada. O sea, si uno se remonta al periodo posterior a la independencia con Bernardo O'Higgins, por ejemplo, en 1819 hay un decreto, un bando presidencial o del director supremo en esa época que es sumamente clarificador de todo lo que ha sido la política indígena, que es básicamente una política indigenista. ¿Qué significa eso? De que siempre se ha tratado de asimilar al pueblo mapuche desde el poder de las clases dominantes. ¿Por qué? En ese decreto, ¿qué es lo que hace O'Higgins? Que es lo mismo que se ha seguido reiterando todo este tiempo, hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que dice O'Higgins? Dice que él tiene que dar cuenta de la situación oprobiosa en la cual se encuentran los indígenas, o los indios, como se les decía en esa época. La miseria, la pobreza en la cual viven. Y todo eso atenta contra el ideario liberal que nosotros sustentamos, dice O'Higgins. Por lo tanto, de ahora en adelante, los indios van a tener los mismos derechos que los otros ciudadanos para poder participar, para poder ser miembros del ejército, trabajar, qué sé yo, ser miembros de la iglesia, etc. ¿Y por qué, dice, la razón que usa es porque todos son ciudadanos chilenos? Es decir, por una parte pareciera otorgarle ciertos derechos y por otra parte le niegue inmediatamente la otredad, le niegue inmediatamente su carácter de pueblo distinto. Y nada de eso, su especificidad como tal, o sea, su alteridad. Y por lo tanto, y nada de eso ha cambiado actualmente. Exactamente. Vamos a seguir hablando de lo que no ha cambiado, aquí en La Voz de Bajo el Seibo junto a Tito Tricot y Sergio Rodríguez. Antes, una pequeña pausa para conocer algunos avisos y sugerencias. La más reciente novela de Polly Delano, Afuera es noche, ya se encuentra en las principales librerías del país. En 104 páginas que se leen en un fin de semana, el autor de 78 años, postulado al Premio Nacional de Literatura 2014, revive un ambiente sórdido y romántico que se hace recurrente en toda su obra. Afuera es noche, de Poli Délano, un regalo para los amantes de la literatura. Un libro de Seibo Ediciones. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Aquí entonces, en Voces bajo el Seibo, junto a Tito Tricot y Sergio Rodríguez, queríamos seguir hablando con Tito respecto de estos engaños, estas mentiras con las cuales ha ido tejiendo y construyendo la chilenidad, esta cosa tan rara que nos motiva, a veces, algunos, con tanta euforia y pasión en momentos como los del Mundial, por ejemplo, ¿no? Pero que no nos mueve ni un pelo al momento de enterarnos que fuerzas especiales de carabineros agreden y masacran a niños en colegios de la zona rural de la novena o de la décima región. Entonces, Tito, cuando tú investigas, realizas crónicas, estás en terreno y de una forma u otra recoges la voz directa de la gente que está viviendo esta pugna permanente, ¿cómo lo haces para llevarlo luego a traducirlo, digerirlo y convertirlo en algo que va dirigido a otro público? ¿Cuál es ese proceso? ¿Es duro ese proceso? No es fácil, bastante complejo. Primero tú tienes que romper con aquel cerco, a veces invisible también, que ha erigido el mapuche en contra del chileno, precisamente por esos siglos de opresión, represión, exclusión. Y por lo tanto hay que romper, ese es el primer paso. Segundo, cuando tú ya has tenido la posibilidad de entrar en las comunidades, de ejercer ciertas redes, de conocer gente, y esa gente te permite conocer a otra gente más, recién ahí tú puedes comenzar a enterarte de manera mucho más profunda de las subjetividades de la gente, es decir, lo que piensan, lo que dicen, cómo sueñan, cómo ven su vida, cómo ven la relación con el Estado chileno. Entonces no es simple. Pero al mismo tiempo es fácil porque el pueblo mapuche posee una inteligencia muy grande y esa inteligencia y esa capacidad que tiene le ha permitido sobrevivir estos últimos 500 años, lo que no es menor. O sea, el pueblo mapuche y el movimiento mapuche fue el primer movimiento social que se rearticuló en Chile durante la dictadura. O sea, estamos hablando del año 78 y ya están organizados. Y eso no es menor. Por lo tanto hay una sapiencia y una sabiduría antigua que hay que saber entender, conocerla y además rescatarla. Yo nunca he pretendido el hablar por los mapuches o el decir otra cosa que no sea lo que ellos estiman que hay que decir. No es fácil traspasarlo a otro público, pero por otra parte también mi compromiso es un compromiso militante. O sea, yo no veo el tema mapuche como una cuestión ni para ganarse la vida, porque no se gana la vida escribiendo tampoco. Se la puede perder fácilmente. Se la puede perder fácilmente. No lo veo tampoco como ni como un hobby, ni como algo por hacer, por entretenerse, ni mucho menos. Ni siquiera para ganar un prestigio de alguna naturaleza, ya sea académica o periodística, o lo que fuese. Sino que simplemente por un compromiso militante. Y eso lo hace fácil. ¿Por qué? Porque tú cuando escribes, dices lo que piensas y dices lo que tú crees que piensa el pueblo mapuche, porque está hablando, está citando textualmente o parafraseando en algunos casos lo que tú viste, lo que escuchaste, lo que te dijeron. Entonces en ese sentido no es tan complicado. Pero tal como tú dices, el tema mapuche siempre ha sido un tema, por muchos años, hasta que irrumpió el nuevo movimiento mapuche en los años mediados 90, siempre ha sido un tema de frontera, un tema lejano, un tema distante. Por lo tanto, el pueblo mapuche estaba invisibilizado absolutamente. A nadie le interesaba, tal como tú dices, lo que pasaba allá. Ahora le interesa porque el pueblo mapuche se organizó sublevándose en los años 90 para poder posicionarse y posicionar la demanda autonómica, entre otras, ¿no? Pero aquí también hay una lucha que no solamente, tal como decía Sergio, no solamente tiene que ver con una guerra en su expresión más cruda, en su expresión bélica. Aquí hay una guerra de ideas, aquí hay una guerra de palabras, por ejemplo. Tú mencionabas la chilenidad, pero la chilenidad es una parte de lo que podría ser la mapuchidad también. Entonces aquí hay una lucha de palabras, una lucha que no es menor, porque cuando tú hablas de conflicto mapuche, estás estigmatizando. Estás engañando. Otro montaje, porque a lo menos este es un conflicto chileno-mapuche. o por último un conflicto chileno con su propia identidad, pero no un conflicto mapuche. Y habiendo dicho eso, la palabra, como tú bien sabes, la palabra nombra, designa, enuncia, denuncia. Y por lo tanto, hoy día, sobre todo con las redes sociales, hay que tratar de utilizarlas para denunciar precisamente lo que está sucediendo. Aquí en Voces Bajo el Seibo vamos entonces a una pequeña pausa para recordar algo que sucedió en un día como hoy y regresamos para hablar de un tema muy específico con Sergio Rodríguez. Hoy en Almanaque recordamos a Nicolás Guillén, poeta y activista político cubano. Guillén nació el 10 de julio de 1902 en Camagüey. En 1930 trabajó como tipógrafo y posteriormente se dedicó al periodismo para luego darse a conocer como escritor. Participó intensamente en la política cubana, lo que le costó el exilio en varias ocasiones. En 1937 ingresó en el Partido Comunista y tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 desempeñó cargos y misiones diplomáticas de relieve. Su producción literaria se inició en el ámbito del posmodernismo y la afianzó en el de las experiencias vanguardistas de los años 20, convirtiéndose en el representante más destacado de la poesía afroantillana. En sus primeros trabajos de la década del 30, como Motivos de Son, Poemas de Mulatos, Juez Indies Limited, quiso una expresión auténtica, propia de un país mulato como él, manifestando una preocupación social que se fue acentuando con el paso de los años. Evolucionó hacia esas preocupaciones políticas y sociales. En Cantos para Soldados y Sones para Turistas, El Son Entero y La Paloma de Vuelo Popular, mostró su compromiso con la patria cubana y con todos los desheredados del mundo. Poema en Cuatro Angustias y Una Esperanza, acusó el impacto de la Guerra Civil Española y el asesinato de Federico García Lorca. En cuanto a su participación política, se desempeñó como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Criticó la injusticia y el imperialismo, pero eso no le impidió verse afectado por las inquietudes neorrománticas y metafísicas que también dominaron la literatura de esa época. Con Tengo, de 1964, manifestó su júbilo ante la Cuba revolucionaria. Escuchemos su voz. Tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Conocidas son otras obras suyas como Poemas de Amor, El Gran Zoo, La Rueda Dentada, El Diario que a Diario, Por el Mar de las Antillas anda un barco de papel, entre otros. En prosa de prisa se han recogido sus trabajos periodísticos. Nicolás Guillén falleció el 16 de julio de 1989 en La Habana. En los últimos 4 años de su vida, el escritor, que padecía de arteriosclerosis y del mal de Parkinson, sufrió varios infartos y fue sometido a una operación en la que se le amputó una pierna. Su legado aún sigue vivo en Latinoamérica. Sergio, hay algo que a mí en lo personal me perturba. Y tiene que ver con esto de la guerra siendo con la continuación de la política por otros medios, qué sé yo. Es verdad que hoy se puede conseguir a través de otras herramientas, otros campos de batalla, como lo de las comunicaciones, efectos que antes podían conseguirse o se buscaba conseguir mediante la confrontación bélica, que tiene elevados costos, etc. Pero no menos cierto es también que en muchas oportunidades ese enfrentamiento, esa destrucción, es también una oportunidad de negocio. Entonces, ¿de qué manera uno puede identificar cuando una guerra tiene objeto, un sentido u otro? Estamos hablando, por ejemplo, de ¿viste lo que está pasando hoy en Irak, ¿no? Estamos nuevamente a puertas de una desintegración total, según lo que dicen los medios de comunicación. El chiita y el sunita están agarrados peor de lo que estuvieron siempre. No tienen el muro de contención de Saddam, lo dicen los medios de comunicación. Y entre medio está Halliburton, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ves tú cómo opera la maquinaria del negocio? Más allá del negocio final, del control de los recursos naturales, por ejemplo, sino que el negocio de la guerra misma, ¿cuánto incide en que haya o no haya enfrentamiento? Bueno, incide de manera determinante porque la industria más importante que sostiene a Estados Unidos y a las grandes potencias es el complejo militar industrial. Entonces, la posibilidad de la eliminación del conflicto, y esto es muy patente en el Medio Oriente, la posibilidad de la eliminación del conflicto, si hacemos una ecuación, significaría que bajaría la venta de armas. Si baja la venta de armas, se reduce el ingreso del complejo militar industrial. Si se reduce el ingreso del complejo militar industrial, Estados Unidos entra en crisis. Entonces, vista la ecuación en sentido contrario, diríamos que Estados Unidos necesita la guerra. Más allá de los extras, que es la obtención de recursos naturales, la hegemonía, el control de vías de navegación, de rutas, etcétera, etcétera. En el caso del Medio Oriente, estamos hablando de la región mayor productora de energía del mundo, y la energía se necesita. Estados Unidos tiene el 6% de la población mundial y consume el 25% de energía. Para mantener ese modelo no tienen recursos, tienen que salirlo a buscar. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría en el pasado? Que donde lo salieran a buscar, lo recibían con los brazos abiertos y le entregaban fácilmente los recursos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo desde hace un tiempo acá? Que ya eso no pasa así. Países grandes productores mundiales, como Venezuela, como Irán, como el propio Irak, necesitan de otras artimañas y necesitan en algún momento enfrentarlos, aplastarlos, avasallarlos para obtener esos recursos. Pero acompañado con esa industria, con la industria energética, va la industria militar. En el Medio Oriente están 5 de los 7 mayores productores, compradores de armas del mundo. Entonces, entre esos consumidores de armas están, por ejemplo, Estados Unidos y Egipto, que técnicamente son enemigos, pero Estados Unidos le vende armas a los dos. Estados Unidos es aliado de Israel como de Egipto. Entonces, el conflicto evidentemente es artificial. Por eso yo digo que hablar del conflicto árabe-israelí es una falacia. Lo que existe en realidad es un conflicto de Israel contra el pueblo palestino, porque Israel tiene excelentes relaciones con la mayoría de los países árabes. Y aquí quiero aprovechar y decir algo que se me fue de la pregunta anterior. Tú hablabas de que en Ucrania han aparecido las suásticas, han aparecido los grupos neonazis, algunas de cuyas acciones son la quema de sinagoga y la quema de Torá, del libro sagrado de los judíos. Israel no ha dicho nada. Israel no ha dicho nada. ¿Y por qué no ha dicho nada? Porque tanto Israel como el gobierno de Ucrania son aliados de Estados Unidos. Entonces, los intereses nacionales, si pudiéramos llamarlos así, se subordinan a los intereses transnacionales y a los intereses de ciertos sectores de las potencias que controlan finalmente estos grandes negocios. Acuérdate que en Estados Unidos el gobierno se dice administración. Tú hablas de la administración Obama, claro, y la administración Bush. ¿Por qué eso es el presidente? El presidente lo que hace es administrar el negocio. Decirle, a ti te toca Halliburton, vamos a hacer la guerra. Además, en el caso de Irak, el vicepresidente Halliburton era el vicepresidente de Estados Unidos. Donald Rumsfeld, ¿no? Dick Cheney, claro. Entonces, le dijeron, vamos a entrar ahí, vamos a necesitar abastecer de agua, de botas, de alimentos, de gasolina, de mantenimiento para los camiones, de carpas, etcétera, etcétera. Y todo eso lo abastecía Halliburton. Entonces, hay un gran negociado en el propio proceso de la guerra, más allá del botín que se obtiene al final del mismo. Pero tiene que ver con lo mismo. O sea, todos esos cañones que se disparan, esas municiones tienen que reabastecerse. Todo ese combustible que gastan los aviones o los barcos o los vehículos tiene que reabastecerse. Y eso entonces produce una movilidad financiera, pero que en la medida que las guerras se prolongan, no da, los números no dan. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy eso ha ido produciendo la crisis, ha ido profundizando la crisis. Y es lo que los ha llevado a buscar métodos más novedosos que no hagan de la necesidad de poner grandes contingentes militares fuera del país una opción, sino que busque opciones mucho más económicas, porque además la sociedad norteamericana se comienza a cansar de que los soldados regresen en cajitas de madera. Uh-huh. O locos. Regresando de países que no saben por qué fueron, ni a qué fueron, ni qué objetivo tenían. Entonces, entre los muertos, los psiquiátricos, los que quedan mutilados, se genera una psicopatía que es la que tiene, que es la que hace, entre otras cosas, unido al gran trabajo que hace Hollywood en ese sentido, a generar una psicopatía general que es la que permite que todas estas matanzas en escuelas, en universidades, que no entienden hasta hoy, ni el presidente de Estados Unidos entiende, ni nadie ha dado una explicación de por qué ocurren esas cosas. Y la explicación es muy sencilla. Ellos están generando a través de sus medios de comunicación un comportamiento psicopático que cuando se da lejos de la frontera supuestamente no lo saben. Pero cuando regresan las cajitas de madera y cuando regresan esos locos, cuando regresan todo eso, cuando se produce una venta indiscriminada de armas, entonces se producen los conflictos que se están produciendo, que están pudriendo la sociedad norteamericana. Exactamente. Para despodrirnos un poquitito, a la breve pausa musical. Dicen que el Quijote se tomó la carretera austral y que anda cabalgando por ahí, que habla con la gente y los convence, les dice que los molinos servirían más acá. Dicen que el Quijote es de esta tierra y quiere levantar ejércitos con hombres de verdad, que coman calafate y que defiendan la pampa con la fuerza de un glaciar. Quijote, ay hermano, cuando brillas ni la noche te castiga, vamos a entregar la vida. Quijote, hermano, si necesitas este canto, será un arma para defender la vida. Para este Quijote las bengalas suelen disfrazar luciérnagas que alumbran el metal. A él no le parecen sacerdotes ni genios del progreso de cristal. Creo en el Quijote y en la estela de veracidad con que anda empapelando la ciudad. La vida es una sola y él lo sabe, sabe, pues la vive de verdad. Quijote, ay hermano, cuando brillas ni la noche te castiga, vamos a entregar la vida. Quijote, que no tienen los cobardes, los que no quieren su vida. Escuchábamos La Zamba del Quijote, del músico aysenino Alonso Núñez. Esta canción, compuesta junto a su padre, es parte del disco Volviendo a ser un pez, compuesto por 13 canciones interpretadas junto a distintos músicos a lo largo del país. Ahora volvemos a la conversación en Voces bajo el Ceibo, junto a Dauno Tótoro, Tito Tricot y Sergio Rodríguez. Que habla con la gente y los convence, les dice que los Bueno, hemos estado aquí en Voces bajo el Ceibo junto a Tito Tricot y Sergio Rodríguez conversando acerca del trabajo que realizan en la investigación periodística, en la crónica, en el ensayo, en las ciencias políticas, en la ciencia de estudios internacionales. Para cerrar este encuentro tan interesante que bueno, se va a repetir semanalmente con distintos autores, quisiera para los que escuchan este programa una muy breve descripción de cada uno de ustedes de cuál es su método de trabajo, cómo trabajan. Sabemos de novelistas locos que afilan 20 lápices de grafito, se paran en una mesa y escriben a poto pelado durante todas las mañanas. Otros que trabajan y se beben una botella de whisky al seco por párrafo que producen. ¿Qué hacen ustedes, señores? No, yo soy muy simple. No, mira, yo consumo la mayor parte del tiempo en la búsqueda de información. Puedo demorar meses con información, acumulando información. Lo hago, trabajo en mi casa, busco información bibliográfica. La voy acumulando desde antes. Voy pasando por... Trato de comprar los libros que me den las posibilidades. Que me van a interesar para la investigación. Y ahora uno tiene la facilidad de internet, donde puede conseguir mucha información. El hecho de escribir cuando tienes toda la información, lo difícil es eso, que después tienes tanta información que no sabes por dónde empezar y cómo terminar. Oye, ¿cómo haces tú, Sergio, por ejemplo? Disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo haces tú para no buscar aquella información que única y exclusivamente ratifique tu tesis? No, tú buscas información, tú buscas temas y a veces tú pones citas, tratas de buscar las diferentes opiniones y al final tú tienes que tomar posición. Finalmente uno tiene que decir, yo creo esto, yo creo en la balanza del poder. Ahora, ahí hay gente que habla de la multipolaridad, hay gente que habla que volveremos a la bipolaridad, hay gente que habla que vamos hacia a un sistema polar. Hay otros que hablan de multilateralidad. Tú los expones, pero tú tienes que tomar una posición. En medio de ello, los debates, los contradices, generas el debate, pero tratando de que el debate se genere fuera del libro, fundamentalmente con el lector. Y eso es lo que hace Sergio Rodríguez con su libro La Balanza de Poder, que invitamos a todos los auditores a que lo busquen, a que lo encuentren, a que lo lean y a que lo discutan. Lo comente. Tito, ¿cuáles son tus mañas de autor? Tengo mañas que no son solamente de autor. Eso me consta. Eso te consta. Pero mira, todo depende, un poco lo que decía Sergio, ¿no? Cuando uno está escribiendo un artículo académico, lo primero que tienes que hacer es un estudio del estado del arte. Es decir, todo lo que se ha escrito en los últimos 20 años sobre un tema en particular. Y de ahí partir. Ahora uno uno como sociólogo siempre tiene una intuición de lo que puede ser algo, ¿no? De lo que tú quieres buscar, de lo que tú crees que puede ser un fenómeno, un tema determinado, qué sé yo, por lo tanto tiene una cierta hipótesis, ¿no? Pero claro, sea un tema ya académico que también implica un cierto lenguaje, ciertos códigos que la academia te exige respetar, porque de lo contrario ya no es un texto científico y puede que no te lo acepten para publicación, qué sé yo. Pero cuando ya se trata del tema ya más periodístico y obviando el hecho de la recolección de información y de las conversaciones, las entrevistas con la gente, yo escribo sentado en mi estudio maravilloso que me construí mirando el mar, con mucho esfuerzo, después de 20 años de trabajo duro. No, mentira, no fueron tanto, pero... Ni tan duro, sí. Ni tan duro, ¿no? No, pero en ese estudio lleno de libros que Sergio conoce, ¿no? Y escribo ahí, y escribo en la hora que puedo y cuando puedo. Y generalmente son solamente los fines de semana. Bueno, y de ese ambiente de trabajo es de donde han salido libros como Autonomía, Movimiento Mapuche de Resistencia, en colaboración con otros autores del puerto, incluyendo a Tokich en tu hijo, Valparaíso Golpeado, y un libro de próxima aparición en Seibo Producciones, Seibo Ediciones, que aún no tiene un título definido, pero que sabemos que son crónicas y reportajes del proceso de resistencia mapuche. Crónicas y reportajes que han sido publicados por Tito entre 1995 y el año 2014. Lo esperamos ansiosamente. Agradecemos su presencia de ambos aquí en Voces Bajo el Seibo e invitamos a los auditores a la próxima semana a un nuevo encuentro con autores para discutir, para conversar, para lo que salga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Voces Bajo el Seibo se transmite por las radioemisoras comunitarias Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Placeres de Valparaíso, Conciencia de Rosario, Lorenzo Arenas de Concepción y Radio Galáctica de San Antonio. Voces Bajo el Seibo.